Ambajes. Ambajes y bemoles. Bemoles saltimbanquis que en tu cuerpo otroran. Y mi amor, ergo amor, yerga que le cuelga un sanbenito, al bemol y al ribete, tan chirle lo estimulo, si payo de tu amor, coordino esta pasión como gargiulo. ¡Bravo! No lo aplaudan, no, es una pavada, es una pavada, no, no es genial, no es genial. ¿Te puedo pedir una cosa, Marcelo? Pedían no es después de las cuatro y media, ¿lo podés leerle vuelta? Por favor, Gaby, está llorando acá. De la emoción. Yo no quiero llorar porque... Es una gran locutora. No lo puedo creer, Gaby, llora de la emoción. Yo sabes que... ¿Te parece me emociona, romántico? Me emociona, ¿te parece de amor que coordine me emociona, como Gargiulo? Es un gran homenaje a Gargiulo, que es un gran coordinador. Para mí tendría que lo salir estimulo. Al aire Gargiulo y Marcelo Liberti le tendría que leer al aire el poema. Bueno, me encantaría. Para mí no, pero bueno. No me lo banco mucho, pero si quieres llamar...